Y alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, amigas. Estamos compartiendo este espacio con Nati Torres, que nos está acompañando de Yasunidos Cuenca. Y vamos a conversar sobre un problema que hemos vivido en los últimos días. Justamente es el tema de las minerías en la zona de Cuenca, en una zona considerada protegida, para poder tener esa posibilidad de que podamos conocer qué es lo que está pasando. Pero no sin antes queremos dar la bienvenida a este programa y también dejarles con la radio revistas de voces comprometidas. Al principio fue el humo, luego vinieron los tambores, más adelante las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Atentos saludos, amigos, amigas oyentes del país. Ya estamos una vez más con ustedes en esta nueva semana de labores para presentarles un programa más de Voces Comprometidas. Como ustedes ya conocen, es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, que busca promover y defender los derechos de las personas y de los pueblos. Programa que llega con el aporte voluntario de la red de corresponsales de Voces Comprometidas y de distintas organizaciones sociales y emisoras comunitarias y privadas de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Aquí iniciamos con los detalles. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa hace algunas reflexiones respecto al conflicto desatado en la frontera norte a partir del mes de enero del presente año. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El conflicto a partir de enero de este año en la frontera norte ha dejado en el país muerte, destrucción, zozobra, dolor e incertidumbre. A los 7 fallecidos, 3 civiles y 4 militares se suman los heridos, además de 2 secuestrados cuya situación es impredecible, y roguemos que su desenlace no sea el mismo que del de los primeros. La manera en que se han desarrollado los acontecimientos deja en claro algunos hechos. La inadecuada preparación y organización de los operativos militares que tuvieron como consecuencia la muerte de los 4 marinos. La falta de operaciones acertadas de inteligencia militar y policial que hubieran podido prever o al menos reducir la intensidad de los ataques en San Lorenzo, Borbón y Viche, atrapar a Huacho y liberar a los secuestrados. La indefensión de la gente que vive o transita en la zona fronteriza de Esmeraldas. El manejo evidentemente equivocado del trabajo por parte de las autoridades de gobierno del Ecuador, es decir, ministros, presidente y vicepresidenta y comandantes generales de las Fuerzas Armadas y policía, que llevaron al desenlace fatal en el caso de los 3 periodistas. El discurso guerrerista y de no negociación con la banda de alias Huacho por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia, que finalmente dio como resultado no solo la muerte de los mencionados, sino que además ha complicado mucho la entrega de los cuerpos, aumentando el dolor de sus seres queridos, que al cabo de más de un mes de su asesinato no pueden tener ni siquiera el consuelo de enterrarlos. El aumento de la producción de coca y del narcotráfico en la región de Tumaco, limítrofe con el Ecuador, y la toma del control del negocio por parte de grupos disidentes de las FARC y delincuenciales. Al servicio de carteles mexicanos, luego de que este movimiento, como parte del proceso de paz, dejara las armas. Se debe indicar que mientras subsistan las terribles condiciones socioeconómicas de los habitantes del norte de Esmeraldas, mayoritariamente negros y a los que históricamente todos los gobiernos le han dado la espalda, seguirá siendo el caldo del cultivo para el aparecimiento de otros guachos y para que muchos habitantes vean en los sembríos de coca y el narcotráfico como las únicas salidas a la miseria. Los cantones de esta región, San Lorenzo y Eloy Alfaro, según el último censo, tenían respectivamente el 84.6% y 94.5% de pobres y un nivel de desempleo exorbitante. Las fuentes de trabajo legales se reducen prácticamente a tres: pesca, recolección de conchas y la muy contaminante palmicultura. A eso se le suman actividades ilegales de minería, explotación maderera y cultivo de coca, este último del otro lado de la frontera. Por eso es necesario la intervención del Estado para incentivar y financiar planes de desarrollo, por ejemplo, la producción agrícola y ganadera y el desarrollo del ecoturismo. Playas casi desconocidas, ríos todavía cristalinos, selvas tropicales que aún no han desaparecido, los manglares más altos del mundo. La seguridad y la acción militar son necesarias, pero la mejora de las condiciones de vida, incluido la generación de fuentes de trabajo, serán las que traiga la seguridad real a esta, la gente tan sufrida y olvidada de esta región de nuestro país. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de aportes informativos en la provincia de Orellana, donde Diocles Zambrano nos comenta sobre las acciones de protesta que realizaron cuatro comunidades de la provincia de Napo y Orellana. Aún los paros siguen siendo la herramienta para exigir el cumplimiento de los derechos. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. En la provincia de Orellana todavía se tiene que hacer paros para conseguir obras del gobierno central. Las parroquias García Moreno y La Belleza de la provincia de Orellana, Chontapunta y Guano de la provincia de Napo se unieron para realizar un paro en protesta por la declaratoria de red vial interprovincial a un tramo de 83 kilómetros de la vía que une a las provincias de Orellana y Napo. Esta aspiración lleva ya muchos años en los que las parroquias han recibido muchos ofrecimientos, pero que nunca se han cumplido, por lo que tuvieron que tomar la decisión de movilizarse conjuntamente para exigir sus derechos en lo que tiene que ver con vialidad. Como es ya un común denominador, si no se hace resistencia en esta región amazónica, no se hacen obras. Según el señor José Cuenca, presidente del gobierno parroquial García Moreno, se consiguió la firma de un acuerdo en el que el gobierno central se compromete a que en 3 meses se comenzará con la declaratoria de red vial interprovincial de este tramo de carretera que tanta falta les hace a los moradores de las cuatro parroquias y por ende a las dos provincias, que verán la oportunidad de intercambiar sus productos desde y hasta las dos urbes provinciales de manera segura y con dignidad. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Gracias, Diocles, por el aporte informativo. Tu bebé sin VIH, hazte la prueba, fue el eslogan del foro desarrollado en la provincia de Esmeraldas. Piedad Ortiz nos amplía los detalles. Por los derechos de las personas y los pueblos. En Esmeraldas se realizó el foro Tu bebé sin VIH, hazte la prueba, dirigido a la ciudadanía en general con el fin de dar a conocer la importancia de la realización de la prueba para detectar la enfermedad, especialmente a mujeres embarazadas y en edad fértil, para eliminar el contagio vertical materno-infantil y orientar a la población sobre su cuidado. El Congreso se basó en la implementación de una campaña del Ministerio de Salud sobre la capacitación. En este marco se ejecutan talleres de información y sensibilización a integrantes de las instancias de participación ciudadana en el Ministerio de Salud Pública y profesionales de la salud para fortalecer acciones directas en territorio para prevenir más incidencia. Ramón Echeverría Centeno, director distrital, hizo énfasis en que esta reunión ayudará a impulsar desde las comunidades, frentes sociales y de profesionales actividades en materia de prevención. El Ministerio de Salud Pública se asegura de un diagnóstico, tratamiento y medicación gratuita a la población afectada con absoluta reserva. Los panelistas con sus respectivos temas fueron los siguientes. Doctora Isaura Briones, epidemióloga del Distrito de Salud, con el tema enfoque epidemiológico del VIH-SIDA. Estratega Orlando Montoya Herrera, coordinador de comunidades de la Corporación Quimirina, con el tema prevención y modos de transmisión del VIH-SIDA. Doctora Mariana Vázquez, líder de la unidad de atención de la Clínica de Personas Viviendo con VIH, con el tema atención en el segundo nivel de salud. Doctor Freddy Reyes, especialista nacional en VIH con el tema diagnóstico y tratamiento, y abogado Douglas Quintero con el tema derechos de los pacientes con VIH. Durante el foro desarrollado en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Esmeraldas, se realizaron 52 tamizajes gratuitos de VIH, cuyo resultado se entregó en 15 minutos. Según la epidemióloga del Distrito de Salud en Esmeraldas, Isaura Briones, desde 1991, que oficialmente se determinó el primer caso, hasta el año pasado, se han detectado 1.480 casos en el Cantón Esmeraldas y 2.400 en toda la provincia, lo que representa el 67% de todo el país. Garantizar los derechos de las personas viviendo con VIH es la principal razón de continuar trabajando en prevención y sensibilización. Este fue el reporte desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Saludamos a Maritza Salazar desde Latacunga. Ella nos informa sobre la ubicación de espacios para la recreación y la práctica del deporte creados en la provincia de Cotopaxi. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos, niños, niñas y adolescentes de las parroquias rurales de Cotopaxi cuentan con un espacio para la utilización adecuada del tiempo libre y la práctica recreativa del deporte. A través de las escuelas recreativas de fútbol impulsadas desde la prefectura de la provincia de Cotopaxi, en coordinación con los gobiernos parroquiales rurales, alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes tienen un espacio para practicar el deporte, para motivar acciones de una vida saludable y alejarles de acciones que puedan afectar su desarrollo emocional y físico. Frente a varias amenazas que tienen los niños, niñas y adolescentes, como el sedentarismo, el sobrepeso por una mala alimentación, el consumo de drogas, las autoridades provinciales y parroquiales abren la alternativa de las escuelas de fútbol, en las que 3 días a la semana, en horas de la tarde, realizan la práctica deportiva y, además del deporte, reciben también talleres sobre derechos y responsabilidades y atención médica preventiva a través de la unidad médica móvil que dispone el Patronato Provincial de Cotopaxi. El sábado 5 de mayo en la comunidad La Libertad de la parroquia rural de Pastocalle, al norte de la capital de la provincia de Cotopaxi, con la participación de 16 escuelas de fútbol parroquiales, los padres, madres de familia y autoridades, se realizó la inauguración del segundo campeonato interparroquial de escuelas de fútbol, en donde se evidenció la necesidad de fortalecer estos espacios dedicados a garantizar los derechos a la recreación, al deporte y a la utilización adecuada del tiempo libre. Para Voces Comprometidas, desde Radio Cotopaxi, Maritza Salazar. Y con esto llegamos a la parte final, amigos y amigas oyentes, de este su programa Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador. Nos despedimos de ustedes haciéndoles la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, y en nuestra página web nos encuentran en www.prodh.org.es. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. En esta tarde un tanto fría, Nati, bienvenida a este programa Al Derecho al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos y conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Nati, para empezar quisiéramos conocer cómo está la dinámica de las concesiones mineras en el país, así a nivel global, en los últimos años, porque hemos tenido cambios de ministros, tanto de ambiente como de minería, ¿no? Hemos tenido nuevos ministros en ese aspecto. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Porque la ciudadanía tal vez no conoce o no conocemos cómo está nuestro país, cómo está el mapa minero en los últimos años. Bienvenida, Nati. Muy buenas noches. Primero, gracias, Julio, por el espacio. Siempre es muy grato compartir algunas reflexiones en este por este medio. Efectivamente, creo que hablar sobre minería tenemos que referirnos, ¿no?, a los hechos últimos. Bueno, recordemos, todo el país se pronunció a favor de la protección del ambiente en la última consulta popular. Hubo un apoyo, un respaldo masivo de la población ecuatoriana y sobre todo en zonas donde se están desarrollando grandes proyectos de minería a gran escala. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Cuenca, la provincia de Azuay, más del 75% de la población dio un respaldo a la consulta popular que planteaba la prohibición de minería en áreas protegidas, en centros poblados, y no recuerdo el otro ítem que se agregó en la consulta por el momento, pero hubo un respaldo masivo, ¿no? Después de esto, después de la consulta popular, es importante recalcar que ninguna de las concesiones o muy pocas fueron removidas, solamente 2.000 concesiones de un montón de concesiones, más del 15% del territorio nacional que estaba concesionado para minería a gran escala. Entonces, seguimos asistiendo a este problema que es nacional. Aún las concesiones mineras están ocupando gran parte de territorios de pueblos indígenas, en zonas de fuentes de agua, en páramos, incluso muchas de ellas bordean o rodean zonas protegidas dentro del país. Y ese es el caso del Parque Nacional Cajas. Por eso asistimos actualmente a una gran conflictividad en la zona de Río Blanco, donde está desarrollándose el proyecto minero del mismo nombre y que ha recibido el rechazo de la población de esa zona y también de la ciudad de Cuenca. Seguimos con Nati. Nos decías que en la consulta popular el país se pronunció no a las mineras en las fuentes de agua, no a las mineras en los sectores considerados urbanos, en los sectores protegidos. ¿Y qué está pasando con estas normativas? El Ecuador, el Estado está asumiendo, está cambiando sus leyes porque las anteriores normativas sí consideraba que se podía hacer esa explotación. Con este pronunciamiento de la consulta popular, ¿qué es lo que ha pasado? ¿El Estado está reconociendo estas problemáticas que tienen distintos sectores del territorio del país? Bueno, a pesar de las limitaciones que tenía la consulta popular, creo que el apoyo masivo de la población ecuatoriana a favor de que se respeten distintas zonas, ¿no?, que según la consulta eran zonas muy limitadas, como decía anteriormente, la minería no precisamente está dentro de las zonas intangibles, los bosques o áreas protegidas, sino están rodeando a estas y el ecosistema no entiende por partes, ¿no? No podemos proteger el nacimiento del río, pero la continuación del cauce, dejarlo a expensas de los peligros que puede causar la minería a gran escala, la minería metálica, y la minería industrial, ¿no?, que en términos de cantidades de roca removida, de material producido, estamos hablando de una actividad súper extensa y que ha causado en diferentes partes del mundo, ¿no?, impactos muy nocivos, no solo para el sector, para el ambiente, sino para la vida misma de las poblaciones cercanas. Entonces, creo que ese temor de las comunidades, por ejemplo, de Río Blanco, de la Azuay, de otras zonas como Mirador en la Amazonía, o el Fruta del Norte, igual en el caso de INTAG, se reflejan a cada instante, ¿no? Y esos conflictos están saliendo a la luz, están cada vez siendo diversos, nuevas manifestaciones de oposición a los proyectos mineros como los que hemos visto estos últimos días, las últimas semanas. Ahora, en el sector donde hubo el último conflicto, ¿cuál es el peligro que existe con la presencia de las mineras en ese sitio? Bueno, en la provincia de Azuay tenemos dos proyectos mineros de gran escala. El uno es el proyecto Loma Larga, que antes se llamaba Quimsacocha. Y el otro proyecto es el proyecto Río Blanco. Estos dos proyectos pretenden ser proyectos de minería subterránea. La particularidad de estos proyectos es que están en zonas de fuentes de agua, en zonas de páramo, justamente en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. El primero en una zona súper sensible, donde nacen ríos importantes para la ciudad de Cuenca, como el río Tarqui, el río Yanuncay. Y en el otro proyecto que también están bordeando el Parque Nacional Cajas, ícono de los cuencanos, ¿no? Todos sabemos que de ahí nacen ríos importantes para la ciudad, como el Tomebamba, y que también están podrían afectar otra cuenca, ¿no? Que es la cuenca del río Guayas. Entonces, esa es la preocupación de las poblaciones cercanas, pero también de la ciudad de Cuenca. Es decir, que esta empresa minera que está en Loma Larga, antes Quimsacocha, ¿está sentada en sitios considerados áreas protegidas? No están consideradas como áreas protegidas dentro de la categoría más alta de protección, pero sí tienen otro tipo de protección. Por ejemplo, en Quimsacocha estamos hablando de zonas afectadas como, por ejemplo, bosques protectores. Ahí tenemos un Sunyanasacha, tenemos el bosque protector Yanuncayirquis, el bosque protector El Chorro, Cristal. En el caso de Río Blanco también estamos hablando de bosques protegidos. Además, forman parte de lo que se declaró en mayo del 2013 como Reserva de Biosfera Macizo del Cajas. Entonces, son otro tipo de categorías que no se incluyeron dentro de la consulta popular, pero sin embargo, el carácter que tienen, ¿no?, de generar agua, de dotar de agua para muchas actividades, tienen esa característica, ¿no? Entonces, son zonas súper sensibles y por eso creo que son zonas en donde la minería debería estar excluida de estas zonas. Ahora, la lucha de las organizaciones sociales han permitido que se visibilice este problema a nivel del país. Se conoció de cerca, sobre todo, la problemática. ¿La organización es fuerte en ese sentido de poder resistir y poder hacerle frente a esta problemática? ¿O cómo es ese conflicto social que estamos teniendo en estos momentos? El caso de Cuenca creo que es una lucha bastante importante, ¿no? Porque no estamos hablando que solo son las comunidades las que se oponen, sino tenemos datos, tenemos fuentes oficiales, ¿no?, de que existe un alto porcentaje de la población que está en contra de las actividades mineras, porque Cuenca, una de las características es porque tiene una agua de calidad, y de eso nos jactamos los cuencanos y cuencanas, de que tenemos la mejor agua del país. Y cómo es posible de que por intereses económicos, no necesariamente del país, sino de empresas transnacionales, en este caso de una empresa china y una empresa canadiense, se ponga en riesgo la dotación de agua para el futuro y para las futuras generaciones en la ciudad. Entonces, en ese sentido, se han ido formando varios espacios. Por ejemplo, cabe destacar el papel de organizaciones de la ciudad como Yas Unidos, otros espacios como el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, en donde están también autoridades locales preocupadas por la situación de la ciudad, ¿no? Cabe recalcar también avances importantes, por ejemplo, de las autoridades locales, como el pronunciamiento del municipio de Cuenca, que declara al cantón como libre de minería metálica. También tenemos otra declaración del gobierno provincial de la SUAY, que hizo una declaración muy similar. Entonces, estamos hablando que también es preocupación de las organizaciones o autoridades locales sobre esta problemática. ¿Y cómo está la situación? ¿La empresa minera qué dice? ¿El Estado qué dice al respecto? ¿Cuál es la respuesta que se está, en este caso, escuchando de las tanto de la empresa como de las autoridades? Creo que da un poco de pena no escuchar la voz oficial del presidente de la República sobre, por ejemplo, lo que ha pasado estas últimas semanas en Río Blanco. Sin embargo, la voz oficial lo ha tenido el gobernador de la SUAY y también la ministra de Minería, que visitó esta semana a la ciudad de Cuenca. Y bueno, el pronunciamiento básicamente es de criminalizar, de rechazar las demandas válidas de la ciudad y también de las comunidades cercanas. Creo que ese ánimo de impulsar la actividad minera sin importar lo que piensen las comunidades, la ciudad al respecto, creo que también son parte de la causa de las confrontaciones que hoy vive la ciudad al respecto de este tema. Entonces, no hay una respuesta positiva de parte del Estado, y más bien lo que estamos viendo es ese ánimo de incentivar, de mostrar no una, una cara de apertura a la inversión extranjera, de mandar buenas señales a los inversores mineros de otros países y de tratar de opacar las demandas legítimas de la población. Entonces, creo que esa es la respuesta del Estado. Como decía, es muy penoso, ¿no?, que a pesar de que tomaron este tema para impulsar una campaña por una consulta popular, ahora no haya respuesta para una población que viene ya exigiendo por más de 2 años desde que saltó este conflicto, ¿no?, alrededor del proyecto Río Blanco. No hay un pronunciamiento oficial y más bien el mensaje sea de defensa a los inversionistas extranjeros, que lo que están haciendo es destruir las fuentes de agua, que fue uno de los motivos para que se dé este grado de conflictividad en la zona de Río Blanco. Recuerden, amigos y amigas, que estamos a través de su espacio Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Este programa se escucha todos los domingos a partir de las 5 de la tarde por los 940 kilociclos AM. Estamos dialogando con Nati Torres, ella es de Yasunidos Azuay, con quien estamos compartiendo este tema, dialogando sobre la situación, la problemática que estamos viviendo en el tema de la lucha de los pueblos, las organizaciones por la defensa de su territorio, especialmente por el agua, sobre lo que está pasando con las empresas mineras asentadas en esos territorios. Les dejamos con una pequeña pausa comercial y regresamos en este su espacio, Al Derecho y al Revés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos y también estamos siendo transmitidos a través de TV Cangagua para todos nuestros amigos que nos están observando en vivo y en directo. Saludos cordiales. Invitarles a que podamos seguir conversando sobre estos temas importantes que quizás los medios masivos no le dan mucha cobertura, los medios privados sobre todo. En este aspecto creo que es importante hacer una cobertura desde los medios alternativos, los medios públicos que estamos trabajando, y escuchar estas voces sobre los derechos de los pueblos, las personas y la madre naturaleza. En esta oportunidad estamos dialogando sobre las empresas mineras en nuestro país. Nati, al principio nos decías hay un mapa en concesionado en el país, y lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de Imbabura, ¿no?, lo que es Lita, Inta, esa zona, descubrieron que existe yacimientos de metales, ¿no?, tanto plata como oro, y se ha multiplicado la la minería artesanal, ¿no? Y eso genera problemas. Recientemente también se escuchaba un reportaje, se observaba más bien un reportaje sobre lo que está pasando en Zamora, ¿no? También empresas ilegales que están explotando desde una manera desmedida. ¿Qué hacer al respecto? Porque, claro, nosotros pensamos en el desarrollo, en la economía, que venga inversiones a nuestro país, tal vez 300 millones, 400 millones, o para tantos años concesionar a una empresa minera. Pero, ¿qué está pasando con nuestros sitios considerados protegidos, sobre todo en Amazonía, en las zonas sensibles, en la zona también de Imbabura, en la zona de Inta? ¿Qué hacer al respecto? Porque sí es preocupante ver cómo el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, por ejemplo, mencionaba que le exigen que se construya una vía para conectar a una comunidad, ¿no? Obviamente la comunidad necesita también movilizarse, pero le exigen, decía, que se construya una vía, pero no necesariamente porque la comunidad estaba pidiendo como algo suyo, sino presionado por X empresas para poder de alguna manera tener facilidad de acceso a esas zonas consideradas ricas en yacimientos mineros. ¿Qué hacer en este aspecto? Porque sí es importante también no ver desde la otra cara, porque si no nos dicen, ¿y qué hacemos en el tema económico para las inversiones en nuestro país? Bueno, yo creo que el tema de la minería en general debe ser aún debatida, ¿no? Y pensar si es que en el país verdaderamente hay espacios, digamos, donde la afectación no sea tan fuerte para desarrollar este tipo de actividad, ¿no? Creo que hay que pensar mucho si es que hay en verdad esos espacios y si es que hay también el consentimiento de las poblaciones cercanas. Con respecto al tema de la minería artesanal, la minería a pequeña escala, yo creo que también ahí hay que mirar con lupa, ¿no? Uh-huh. Estos procesos, porque la mayoría son llevados a cabo por pequeños productores que son ecuatorianos y que no tienen otra actividad económica, ¿no? O buscan esta actividad económica debido a las condiciones en las que vive. Sin embargo, yo pienso que esta no debe ser la opción, ¿no? Vimos también un reportaje lo que está pasando en la zona de Imbabura, en la zona de Buenos Aires, ¿no? Cómo las condiciones de trabajo no son las adecuadas en sitios donde se están desarrollando minería artesanal, minería incluso ilegal. Entonces, creo que hay que regular, ¿no? También este tipo de actividad y que también creo que hay que ir buscando las salidas para que este tipo de actividades no se vayan proliferando, porque a la larga igual seguirían siendo un problema para el país, ¿no? Y creo que ahí sí les toca a las autoridades locales pensar en generar fuentes de empleo en otras condiciones y que también vayan respetando los espacios, el hábitat y los espacios biodiversos del país. Porque a diario se escucha y se ve que en la zona de Imbabura, por ejemplo, están confiscando las autoridades camiones con toneladas de material que contiene sus minerales, que están llevándose, o sea, ¿dónde están llevando a refinar, supongo, ¿no? Entonces, hay un descontrol, tal vez, de las autoridades, se les fue de las manos de esta situación a las autoridades, o qué es lo que está pasando. Claro, uno de esos es el fenómeno de la falta de fuentes de trabajo de la gente, ¿no? Y ve una mejor opción eso. Pero yo creo que esto a la larga va a traer muchos problemas, sobre todo ambientales. Sí, yo creo que hay algunos procesos también que no se tomó el tiempo necesario para ir buscando una salida, por ejemplo, el cierre de las minas en la zona alta del Oro, de la provincia del Oro, en Zaruma, ¿no? Donde hay graves conflictos y riesgos incluso de la misma ciudad, ¿no? Todos sabemos que hay un hueco bajo la ciudad y que eso representa un peligro y que hay hundimientos. Entonces, el gobierno lo que hizo es cerrar esas minas. Mucha gente que dependía de este tipo de actividad se quedó sin trabajo y se conoce que muchos han migrado, por ejemplo, a la zona de Imbabura, ¿no? El descontrol o ahora la situación más compleja en la zona de la costa norte de Esmeraldas, también ha hecho que muchos mineros artesanales y también mineros ilegales migren a la zona de Imbabura, y creo que es el factor económico básicamente que se mueve, ¿no? Y que el Estado no ha tenido ni una salida adecuada a este tipo de grupos, que también me imagino están buscando fuentes de empleo, fuentes de ingreso. Y lo que buscan más bien es proliferarse en varias zonas, y eso tampoco el Estado ha tenido control sobre el territorio y sobre zonas donde se están estableciendo. Entonces creo que ahí sí compete tener también un manejo adecuado, ¿no? Y una salida, como decía, para estas personas que no sabemos, digamos, cuál es su situación, ¿no? El hecho de acá, lo que estoy manifestando, no es como respaldar este tipo de minería, que como decía, al final también contamina, y creo que las condiciones laborales dentro de esta actividad tampoco son dignas. Entonces, yo pienso que el Estado debe tomar cartas al asunto y controlar la proliferación de este tipo de actividad, al igual que ver las zonas en donde se están desarrollando, ¿no? ¿Ustedes tienen algunos datos sobre las repercusiones de la presencia de las, ya hablando de las megaminerías? Porque hasta hace pocos años se hacía minería artesanal, ¿no? Poca escala, se podría decir, pero ya con las políticas del anterior gobierno se estableció que aquí en nuestro país se empezó a hacer proyectos de mega mineros. ¿Qué problemas ustedes han identificado al respecto, sobre todo en el tema de los pueblos asentados alrededor de estas concesiones mineras, en el aspecto socioeconómico? Desde que comenzó a proliferar el número de concesiones mineras y el impulso de proyectos mineros a gran escala en el país, siempre ha habido la preocupación de los sectores, de las poblaciones en donde estos están asentados, y lo que se ha evidenciado es que este tipo de actividad es una actividad muy grande, ¿no? Es una actividad que requiere remover grandes toneladas de material de roca, utiliza químicos altamente tóxicos, y a nivel internacional la historia de la minería es la historia de la destrucción, no solo del ambiente, ¿no? Estamos hablando aquí también de un tema social, un tema de justicia social y económica a las poblaciones cercanas. Y el caso más próximo a nosotros es el caso de Perú, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde están afectados estos proyectos, donde existe un alto índice de pobreza, alto índice de enfermedades producto del procesamiento del material, ¿no? Cáncer debido al plomo, al arsénico. Entonces son situaciones que hemos visto de experiencia de otros países. Ecuador está aprendiendo, como decía la ministra, en este camino de aprender se van cometiendo errores, pero entonces cuando lleguemos a cometer un gran error y no haya vuelta a quedar, entonces seguiremos diciendo que estamos aprendiendo. El tema es de que nuestro país es sensible, ¿no? Porque si hablamos, cuando hacen comparaciones con Chile, incluso con Perú, en Chile vemos que grandes desiertos, ¿no?, en donde así hace minería, ¿no? Cambio acá en nuestro país es extensiones de gran biodiversidad. Por ejemplo, en el Alto Nangaritza se menciona que en la provincia de Zamora se menciona que es el único lugar en donde existe un ecosistema, podríamos decir, a nivel mundial, en donde se encuentra la parte andina con la parte amazónica. Es en donde quedaría el último punto, un punto chiquito, ¿no?, en el planeta y en nuestro país, un punto considerable que podría ser afectado si es que seguimos experimentando este tipo de megas minerías. Sí, y el experimento creo que ya está dando algunas secuelas, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, el proyecto más avanzado en el país, que es el proyecto Mirador, que está ya en la etapa de construcción de la mina, hoy está suspendida sus actividades justamente por no cumplir una serie de regulaciones ambientales. Recordemos también que en el caso de Mirador hemos visto más bien un alto nivel de conflictividad, poblaciones desaparecidas, se expulsaron, se desplazaron a poblaciones como Nankins, y otras comunidades cercanas, ¿no? El mismo barrio San Marcos. Hoy el proyecto Mirador está suspendido por afectaciones ambientales, solo en la etapa de construcción de la mina. ¿Qué vamos a esperar cuando comience a sacarse el material, a procesarse y utilizar elementos tóxicos como utiliza la minería, como el cianuro, como el mercurio? Otro caso, Río Blanco, que es hoy donde está puesto los ojos, ¿no?, en el tema de conflictos mineros en el país. Hay que recordar también que las comunidades, ¿no?, en cierto momento creyeron en la palabra del gobierno, en la palabra de la empresa, y apoyaron que se inicien ya las actividades de construcción de la mina. Este proyecto, al igual que Mirador, solo en la construcción de la mina ya secó ojos de agua que hicieron que la población cambie su opinión al respecto del proyecto. Y si un momento apoyaron y estuvieron respaldando el inicio de la actividad, hoy piden que la empresa se vaya porque les dejó sin agua. Ha engañado con el tema de creación de puestos de trabajo, no existe esto como tal, y se supone que en el momento de construcción de la mina abren mayores plazas de empleo para la población local, entonces de eso no ha existido. Entonces son casos que se están dando en el país y que de alguna manera van confirmando lo que muchas personas, muchos grupos, muchos colectivos hemos venido diciendo, ¿no?, que invertir en minería para en el país o dar paso a este tipo de actividad no es rentable, dadas las condiciones de la biodiversidad en el país y también sabiendo, ¿no?, de qué se trata este tipo de actividad. Ahora la cuestión es el discurso, ¿no?, de que nosotros necesitamos inversión extranjera para poder solventar gastos de inversión en nuestro país. Y siempre, desde la creación de la República del Ecuador, y antes también, ¿no?, se empezó con ese discurso que estamos sentados, somos mendigos sentados en unas bolsas de oro, digámoslo así, ¿no? O sea, no hemos cambiado esa forma de pensar o esa forma de economía, se puede decir, neocolonial, que estamos siguiendo ese ritmo, ¿no?, de extracción de recursos, minas, petróleo, y no hemos sabido canalizar bien la propuesta de explotar nuestros recursos que tiene nuestro país. Por ejemplo, Yasuní, la Amazonía, la costa Galápagos, todos tienen altos recursos en el tema turístico, en el tema productivo, inclusive a nivel de nuestro país se pensaba en que se podría hacer un cambio de matriz productiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Los gobiernos se van por lo más fácil, ¿no? O sea, saquear lo que está ahí al alcance y poder solventar estos gastos necesarios que se tiene para la economía de nuestro país. ¿O qué es lo que está pasando? Porque no entendemos, ¿no? O sea, queremos cambiar, dar un salto al post-extractivismo, se llama, pero no estamos empezando, no hay políticas, no hay decisiones. Bueno, a veces el discurso de abrir las puertas al comercio internacional, a la inversión extranjera directa, es parte simplemente del discurso, ¿no? Y más bien lo que se busca es favorecer a grupos económicos que ya tienen su posición dentro del mercado. Yo recuerdo hace menos de un año o un poco más, quizás a la salida del gobierno anterior, se hizo público un informe que trabajó una comisión especializada internacional sobre los impactos de la inversión extranjera directa en el país. Y recuerdo que el dato era que el beneficio que había dado al Producto Interno Bruto este tipo de ingresos al país era menos del 13%. Entonces, no es real que la inversión extranjera promueve el crecimiento económico, como se dice, como tal, ¿no? En cuanto a la creación de empleos, la CEPAL hizo un estudio, ¿no?, y demostraba que el número de creación de fuentes de empleo de la inversión extranjera era muy bajo, y eso incluye también al país. Entonces, no sé por qué siempre se recurre a este tipo de discursos para promocionar una actividad que en realidad no beneficia a muchos, cuando el propio Estado, las propias fuentes oficiales demuestran que eso no es verdad, ¿no? Creo que siempre los gobiernos ven lo más fácil, ¿no? Había una propuesta, por ejemplo, de cambio de matriz productiva y que en algún momento y debido y según las condiciones, ¿no? Sería bueno aportar como el impulso de la investigación en el país, por ejemplo, en temas de biodiversidad, ¿no? No en el sentido de cómo se planteó, ¿no? De despilfarro, sino de aporte y de impulso a lo que ya se venía haciendo. Hay universidades que, por ejemplo, están trabajando temas muy importantes en la promoción de la investigación, por ejemplo, de plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, conocía un grupo del SPOCH de la Universidad de Chimborazo, que estaba trabajando en esto. Este mismo estudio que les comentaba mostraba que la economía se mueve por las empresas nacionales, las empresas de menor tamaño, de mediano y pequeño tamaño que impulsan la economía y que son las creadoras de la mayor cantidad de empleos en el país. Entonces, ¿por qué no impulsar también el desarrollo de la industria nacional, de la industria local? Creo que también he visto, ¿no?, que gran parte de la población ecuatoriana también se dedica a actividades agrícolas, y creo que el sector alimenticio tiene también un fuerte potencial, y por qué no impulsar a los pequeños y medianos productores, y de paso se cumple con otro objetivo estratégico del Estado, que es la soberanía alimentaria. Entonces creo que los caminos son varios. Hay personas especializadas que están haciendo política pública y que deberían ir encaminando, ¿no? Pero sin embargo, no creo que debemos caer solamente en la crítica, sino también en la propuesta, y creo que son al menos algunos de los caminos, y creo que los datos lo muestran, lo confirman. Es decir, que ustedes como Yasunidos no solamente han hecho los análisis de los impactos o los problemas que existe, sino más bien también análisis de las propuestas. ¿Cómo ustedes tienen esa relación en estos instantes con el gobierno? Porque hay que recordar, ¿no?, de que fueron perseguidos, no solamente ustedes como Yasunidos, sino también las organizaciones sociales, los dirigentes indígenas, encarcelados inclusive por el tema de la lucha por su territorio, en contra de la minería, y en contra de la injerencia mismo en sus territorios por parte de del Estado y las empresas. ¿Cómo está esa relación? ¿Ustedes lograrían hacer estas propuestas y poder de alguna manera dar un vuelco, ¿no?, en este sentido de que nuestro país ya debe dejar de ser explotador de recursos, sino pasar en otra dinámica de economía? Bueno, sí, los análisis han sido diversos. Recordemos también que el colectivo Yasunidos, un espacio más amplio, digamos, un espacio nacional, se conforma de diferentes grupos que creyeron también una propuesta de avanzar hacia otro modelo económico que no necesariamente dependa de la extracción de recursos productivos, y creo que las lecturas son varias, ¿no? En Yasunidos Cuenca hemos venido también resaltando otro tipo de economías, no la economía extractiva, la economía de la inversión extranjera, de la economía del mercado, ¿no?, que se ha criticado tanto acá, pero que caemos una y otra vez en las diferentes corrientes políticas, según independientemente de las corrientes políticas que se identifiquen los diferentes gobiernos, ¿no? Incluso el mismo gobierno declarado del socialismo del siglo XXI promovía la economía de mercado. Entonces, si bien hemos criticado, entonces, como les decía, no queremos también quedarnos solo en la parte de la crítica, sino también de las propuestas. En Cuenca hemos discutido mucho, ¿no?, cuál es la economía o el factor que mueve la economía cuencana. Entonces creo que ahí el tema de los servicios, ¿no?, está creciendo bastante. La ciudad se potencia como una ciudad ícono del turismo en el Ecuador, y creo que los ríos son lo más atractivo, y creo que dañar nuestras fuentes de atracción no sería como prudente. Por otro lado, La ciudad también ha tenido un desarrollo, por ejemplo, en la dotación de servicios básicos como el agua. Entonces, otro elemento también a considerar. Y trabajando también con otros sectores, ¿no? La ciudad avanza, por ejemplo, en la construcción de un modelo de alimentación basado en la agroecología. Entonces, es importante políticas que se han dado como decretos, ¿no?, que impulsan la agroecología, el comercio de alimentos de pequeños productores de manera directa al consumidor, a la ciudadanía. Entonces, son varios procesos, ¿no? Creo que como yo estudié economía y siempre nos enseñan que hay que diversificar. Estás hablando con criterios. Es importante diversificar, hasta las mismas empresas dicen hay que diversificar las inversiones. Entonces, no creo que deberíamos caer en un solo modelo rentista, que además tiene un trayecto de vida corto. Por ejemplo, el proyecto minero, estamos hablando de una dependencia a ese tipo de modelo económico de tan solo 6 años, y luego cuáles serían, digamos, las propuestas para continuar desarrollando las actividades. Entonces, creo que también hay que pensar en la sostenibilidad de las actividades que se están desarrollando, y creo que la minería no es básicamente la opción que necesite la SUAY. Muy bien, hemos estado dialogando con Nati Torres, ella es de Yasunidos Azuay, que nos ha estado enfocando el tema de la problemática de la presencia de las empresas mineras en los territorios considerados sensibles, como hemos mencionado algunos, Loma Larga, Río Blanco y otros que tiene nuestro país. Y ojalá podamos analizar y hacer conciencia que nos queda ya cada vez menos territorios considerados áreas sensibles protegidas, y ojalá podamos también entre todos y todas asumir estas responsabilidades de que nuestro planeta es hasta ahora, ¿no?, que es el único que tenemos que tiene vida, no se ha descubierto otro, y lo podamos cuidar, respetar sobre todo, y lo podamos tener con nosotros para largo rato, y no por la ambición de unas pocos, ¿no?, en que está las grandes multinacionales. Por la ambición de unos pocos, permitamos que se destruya gran riqueza natural que tiene nuestro pequeño país multidiverso, y ojalá podamos luchar, ¿no?, entre todos y todas, y sacar adelante con propuestas que Nati nos ha dicho, ¿no?, que sí las hay, y que simplemente es cuestión de que podamos enfocarnos y regresar a ver también la inversión al campo para que podamos mejorar la productividad. Bueno, Nati, muchas gracias, ha sido importante dialogar contigo, y ojalá podamos seguir conversando. Tu último mensaje para despedirnos en este programa Al Derecho y al Revés. Muchas gracias. Siempre es importante dar también nuestros puntos de vista. El mensaje final es pedir a la ciudadanía, no solo de acá de la capital, sino de todo el país, ¿no?, que se solidarice con la lucha de las poblaciones en todo el país. Creo que este no es un problema únicamente de las zonas en donde están localizadas estos proyectos, es un problema nacional. Cada vez la minería avanza cada vez más, y no se localiza solamente en su área de extracción de los minerales, sino siempre está buscando otros espacios, ¿no? La misma ciudad de Quito está amenazada, su bosque nublado preciosísimo que tienen acá muy cerca. Entonces, creo que es en esta corresponsabilidad del país, y hacerles esa invitación. Hay varios espacios no solo de discusión, sino también de propuestas, así que invitarles a ser parte de estos espacios, de las discusiones en cada una de las zonas donde se desenvuelvan, ¿no? Si es en las universidades, si es en los colegios, que se unan. Como les decía, es un problema nacional. Sería feo que el país, que el Ecuador, que es un país aún autosuficiente en alimentos, en la producción alimentaria, luego se quede sin esta capacidad debido a la destrucción de los ecosistemas en donde se produce este tipo de alimentos, ¿no? Como les decía, en varias zonas del país, el Azuay produce productor de leche, Morona Santiago, la yuca, el verde, en la zona de Intac, también una producción diversificada, también de productos agroecológicos, de productos orgánicos, y que también nos ha mostrado, ¿no?, que otro tipo de economías son factibles. Entonces, creo que necesitamos corresponsabilidad del país, y esta es una tarea de todos y todas. Gracias, Natalia Torres, de Yasunidos Azuay, muchas gracias, ha sido importante dialogar sobre este tema. Yo creo que cada vez vamos haciendo conciencia de nuestra madre patria, ¿no?, de nuestra Pachamama. A propósito, el 24 de junio estaremos haciendo un encuentro de culturas de diferentes pueblos con productos, semillas, valorando el intercambio, el trueque, y desde ya invitados, les haremos llegar la invitación para el día 24 de junio en la parroquia de Cangagua. Estaremos haciendo un encuentro cultural, sobre todo visibilizando los valores ancestrales, el intercambio, el trueque. Van a estar presentes en distintas partes del país con productos, ¿no?, para hacer el intercambio. La moneda no va a circular, al menos por ese día, en Cangagua. Les agradecemos, amigos y amigas, en este espacio Al Derecho al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Hasta siempre, amigos y amigos, invitándoles a que nos sintonicen siempre. Muchas gracias. Quien les habla, Julio Charro, gracias a la colaboración también de todo el equipo de lo que hace el colectivo Pro Derechos Humanos. Buenas tardes, hasta siempre. Se lamentó este canto, a pesar de tanta herida, y deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia